Bueno, ¿qué hay que decir? Lo primero es que hoy se va a realizar la audiencia pública para considerar la primera de las dos que por decisión de la justicia se tienen que hacer para considerar la suba en la tarifa del agua. La audiencia pública se va a desarrollar en San Cayetano a las 14 en el Teatro Milagros de la Vega, ubicado en esa localidad bonaerense. Va a estar el EU2 informando con Florencia Albanesi de todo lo que ocurra allí. Esta audiencia pública, que insistimos, ha sido muy, muy controvertida toda la antesala, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha hecho en San Cayetano, se va a hacer, un lugar que no tiene terminal de ómnibus. Entonces, el OCABA tuvo que poner a disposición colectivos para que los usuarios que concurran a la audiencia puedan hacerlo de forma gratuita desde las terminales de Tres Arroyos, González Chávez y Necochea. Es decir, uno se tiene que tomar un colectivo hasta Tres Arroyos y de ahí lo trasladan hacia la audiencia pública en San Cayetano, cuando lo más razonable, el sentido común, indicaba que había que hacerlo en una ciudad donde APSA tenía problemas, ¿no? Como por ejemplo Bahía Blanca, no sé, La Plata, otros mencionan a Carlos Casares o a San Miguel. Pero bueno, finalmente se va a hacer así. De todas maneras, habrá otra audiencia pública antes de que APSA pueda disponer los aumentos. Aquí tenemos el fallo del juez en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, que dice que no podía objetarse desde el punto de vista normativo la designación de San Cayetano como sede para el desarrollo de la audiencia pública, pero sí consideró y entendió como razonable ordenar que la autoridad de aplicación, es decir, el OCABA, convoque a otra audiencia pública con la misma finalidad que la mencionada, la que deberá llevarse a cabo en un centro urbano más densamente poblado y con mayor conflictividad respecto de la prestación del servicio público que detenta la concesionaria APSA. Es decir, que va a haber otra audiencia pública antes de que la empresa decida aumentar la tarifa. Una tarifa que, según el legislador provincial del socialismo Ricardo Vago, quien fue quien interpuso este recurso ante la justicia, subiría o aumentaría un 146% en el servicio medido. Era tan absurdo que yo estoy saliendo esta tarde para San Cayetano, para poder estar mañana. Bien. Y no había micro. No. No tiene micro. Entonces, hacíamos una audiencia pública en base a la ley 13.569, que es la ley de audiencias públicas, que plantea la representatividad, la accesibilidad, la posibilidad de debatir, en un lugar que no tenía micro. Claro. No tenía micro de larga distancia. Entonces, uno iba a tener que llegar a Necochea o a González Chávez y después ver cómo viajaba. Lo absurdo es que la Defensoría del Pueblo, que aceptó ser la presidenta de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es el órgano que tiene que manifestar una cierta equidad en el manejo de los de la defensa de los intereses de los ciudadanos bonaerenses, tuvo que poner micros de Tres Arroyos, de Necochea y de González Chávez, para que si hay alguna persona que quisiese y llegase a esos pueblos, pudiese ir a San Cayetano. Uh-huh. El juez, al fallar, falla y pide una nueva audiencia en un lugar representativo de la problemática y de la densidad de usuarios de APSA. Sí. Y dice, no aumente hasta no hacer la nueva audiencia pública. Entonces, para nosotros, que esta audiencia pública, que trataba aumentos desproporcionados con la realidad, porque poner un aumento de 145% de una sola vez es un aumento desproporcionado. ¿Por qué dice 145% usted? Claro, porque en los antecedentes hay de la audiencia, ¿qué se iba a tratar? El aumento del servicio medido y el aumento del servicio no medido. Ajá. El aumento del servicio no medidos del 46% a todas las categorías. Y el aumento al servicio medido variaba al principio, empezaba con el 139, bajaba al 76 a la segunda y tercera categoría, y después llegaba en la última categoría el 146%. Ajá. Yo lo que creo que la audiencia pública de mañana va a ser una audiencia pública distinta a la que ellos programaron. Ajá. Ellos programaron una audiencia pública sin gente. Sí. Mañana yo no creo que va a haber mucha gente, pero las preguntas se van a hacer. Bien. Y ellos van a tener que contestar en la próxima audiencia pública. Bueno, esto es lo que decía ayer el diputado provincial, el legislador del socialismo Ricardo Vago, a propósito de la audiencia pública que, insistimos, se va a realizar hoy a las 14. Hoy Adrián Luciani hace referencia en el diario La Nueva a los problemas que ocurrieron el fin de semana en Bahía, ¿no? Concretamente el sábado. El sábado hubo problemas de suministro, de abastecimiento de agua en algunos sectores de la ciudad. Hay que recordar que APSA dijo que los inconvenientes se produjeron por la salida del servicio de 3 filtros en la planta Patagonia, como consecuencia de estas obras de mejora que se están haciendo, pero también aludió a la presencia de altas temperaturas para la época y por eso solicitó a los consumidores que realicen un consumo racional, ¿no? Estamos hablando de problemas que hemos tenido ya en agosto. Un hecho bastante insólito, ¿no? Porque en agosto habitualmente no tenemos problema con la cantidad de agua, con el consumo de agua. Sí puede haber algún problema con las algas, pero no de este tipo. Y lo que hay que mencionar es que, independientemente de la cota del dique Paso de las Piedras, tenemos un problema en el... la capacidad de transporte de agua desde el dique hasta la ciudad para hacer frente a un lógico crecimiento de la demanda. Bueno, este tema no aparece en ningún plan de obra, ¿no? Desde 1972, recuerda Adrián Luciani, año en que fue inaugurado el acueducto principal hasta la planta Patagonia, jamás se encaró la construcción de otro acueducto, no solo por aumentar el traslado de agua, sino para hacer frente a una eventual rotura del existente. Es decir, si se rompe este acueducto, nos quedamos sin agua. Esa es la cruda realidad. Bueno, tenemos que hablar de varios temas nacionales, ¿no? La caída de 2 jefes de la policía bonaerense acusados por el robo de automóviles. Bueno, vamos a hablar de la audiencia pública que se va a realizar hoy a las 14 en el Teatro Milagros de la Vega, ubicado en la localidad bonaerense de San Cayetano. Milagro tener una respuesta favorable luego de la audiencia, no. Bueno, esta audiencia pública que habrá de considerar el aumento en la tarifa que solicitó APSA. Uh-huh. Nos está escuchando el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que va a presidir la audiencia pública, el doctor Carlos Bonicato. Bonicato, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Está viajando a San Cayetano? Estoy viajando a San Cayetano. He pasado las armas hace un ratito. Bueno, después de la decisión de la justicia de realizar una nueva audiencia pública, además de la de San Cayetano, en otro centro, ¿no? Porque parece un poco increíble que se haga la audiencia pública en San Cayetano. El juez Arias dijo que deberá llevarse a cabo en un centro urbano más densamente poblado y con mayor conflictividad respecto de la prestación del servicio público que detenta la concesionaria APSA. Después de este fallo de la justicia, después de esta resolución, ¿cuál es su impresión, teniendo en cuenta la audiencia pública de hoy? No, a nosotros nos parece que la audiencia pública es importante, por eso cuando Locaba nos pide a nosotros si queremos presidir la audiencia pública, inmediatamente nosotros decimos que sí, como institución, porque la Defensoría del Pueblo en el año 2012 ya había hecho las recomendaciones, que la recomendación es el modo como se expresa el Defensor del Pueblo, tanto a Ocava como a tanto a APSA, como en las distintas empresas, servicios públicos en la provincia de Buenos Aires, para que se hicieran audiencias públicas cada vez que se tienen que tomar decisiones importantes. En especial cuando hay una modificación de las tarifas. En ese sentido, como nosotros creemos que la audiencia pública es siempre... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Es siempre un progreso. Dijimos, bueno, aceptemos la audiencia con el lugar que ya estaba incorporado, que seguramente no es el mejor lugar, no sé tampoco bien la razón por qué lo eligieron. Lo que nos parecía importante era no desperdiciar la ocasión de que la gente se exprese. ¿Pero por qué no pelearon por otro lugar, digo yo? Porque ya estaba resuelto y no había tiempo, ya estaba resuelto. Porque si nos hubiesen planteado el tema antes de la elección, hubiésemos planteado, nosotros le dijimos inclusive que lo modificaran. Ellos plantearon que no, que ya estaba resuelto de esa manera, que era un lugar equidistante en las áreas de concesión. Bueno, no importa, nosotros lo que hicimos fue poner de nuestra parte mayor difusión, decirle a la empresa que tenía que poner micros en 2 o 3 lugares cercanos para que la gente pudiera ir gratuitamente y que y además pusimos la web de la en la página de la Defensoría para que la gente expresara su opinión y nosotros la íbamos a trasladar a la audiencia y quedaba incorporada, pues la audiencia va a tener una versión. Doctor, buen día. José María Paz es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted menciona que no había tiempo para pedir un cambio en la audiencia pública. ¿Cómo algunos legisladores sí tuvieron tiempo de presentarse ante la justicia para pedir ese cambio? Son opiniones. Yo lo hablé con el diputado Vago. Son opiniones. A nosotros nos parecía importante que la provincia de Buenos Aires, digamos, en el ámbito de la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires, se empiece a trabajar, digamos, se consolide esta costumbre de las audiencias públicas. Sí, pero es importante que se consolide una audiencia pública, digamos, conformada de forma correcta, ¿no?, de esta con estas características. Sí, porque a Casetano no va a ir ningún usuario bahiense. Y usted menciona, doctor, la colocación de micros en Bahía, no se colocó ningún micro, o sea, no quieren que los bahienses vayan a la audiencia pública. No, yo creo que nosotros hemos recibido, por ejemplo, digamos, propuestas de concejales de Bahía que creo que van a ir y que... Sí, pero los concejales no van en micro, van en el auto de ellos. No, está bien, pero yo creo que, bueno, también pasaría si la audiencia se hubiese hecho en el norte de la provincia de Buenos Aires, en una ciudad grande, también hubiese pasado lo mismo. No, pero digamos que las características que tiene esta audiencia pública, doctor, es hasta una falta de respeto. Bueno, pero yo digo, es un tema, permítame respetar y permítame decir a mí que si bien es un tema opinable, nosotros en ese momento hicimos instantáneamente una valoración. Y le voy a decir por qué. Porque cuando se hizo el anterior aumento, nosotros le propusimos a ABSA que hiciera y alcanzamos a hacer una en La Plata. De modo tal que como nosotros estamos luchando por el derecho de los usuarios, y el derecho de los usuarios se expresa especialmente en la audiencia pública, pensamos que era más importante aprovechar la instancia de la audiencia, que hoy los medios de comunicación, digamos, la tecnología de la comunicación permite que todo el mundo... Entonces, decimos, bueno, si ustedes mandan el mail a nosotros, nosotros... No es buena la línea, doctor. Lamentablemente no es bueno el contacto con el doctor Bonicato. Yo le quiero preguntar al doctor Bonicato precisiones respecto de cómo va a ser la audiencia pública hoy. ¿Es no vinculante? No, pero además, bueno, ¿cuánto tiempo va a exponer la gente? Algunos detalles respecto de la audiencia pública. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con Bonicato. Sabemos que está viajando rumbo a San Cayetano para la audiencia que se inicia, está previsto para las 14, ¿no? Viaja en el auto porque no hay micro larga distancia que llegue a San Cayetano. Exactamente. Digamos, las características que tiene esta audiencia pública, sí, sí, para la ciudadanía de Bahía Blanca, que hasta el día de hoy, o el sábado mismo, fue la última jornada en la que tuvimos severos inconvenientes con la provisión de agua, por ejemplo, sí, rozan la falta de respeto y la tomada de pelo. Bueno, fíjate que en el fallo... Entonces, que un funcionario de la provincia, como el sí, doctor Bonicato, salga a defender las características, sí, que tiene esta audiencia pública, digamos que es un poco complicado. Fíjate que en el fallo Arias consideró que no podía objetarse desde el punto de vista normativo la designación de San Cayetano como sede para el desarrollo de la audiencia pública, pero sí consideró y entendió como razonable ordenar que la autoridad de aplicación convoque a otra audiencia pública con la misma finalidad que la mencionada, la que tiene que llevarse a cabo en un centro urbano más densamente poblado y con mayor conflictividad respecto de la prestación del servicio, claro, público que detenta la concesionaria. Es decir, ¿qué dice el juez? Bueno, si la quieren hacer en San Cayetano, háganla. La tienen que hacer en otro lugar que sea... utiliza la palabra razonable, ¿no? Claro. Cuando uno dice razonable, apela al sentido común. El mismo juez, ¿no?, reconoce que San Cayetano es un lugar que no tiene conflictividad respecto a la provisión de agua, sí, de parte de ABSA, y también que es de difícil acceso. Sí, y en ese sentido el magistrado indicó que la medida responde a garantizar una mayor participación de la ciudadanía y los usuarios del servicio público conforme a los principios de protección de los intereses económicos de los usuarios, información adecuada y veraz y condiciones de trato equitativo y digno mencionados en el artículo 42 de la Constitución y el artículo 38 de la Constitución Provincial, en la anterior es de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, que hay que respetar a los usuarios, ¿no? Se debe garantizar una mayor participación de la ciudadanía y por eso pide la realización de otra audiencia. Pero Bonicato dijo que no tenía tiempo. tiempo como claro. para pedir el cambio de audiencia pública, pero sí lo pudieron hacer algunos legisladores. Claro, fueron directamente a la justicia. Y ¿no? claro. Sí, sí, fueron directamente a la justicia. Bueno, vamos a hacer la pausa. Está viajando el doctor Bonicato, así que se nos va a ser complicado poder conversar con él. Seguramente Florencia lo va a hacer, ¿no? Porque va a estar así en el Teatro Milagros de la Vega, que está sí. en la localidad de San Cayetano. Hacemos la pausa. 8-12 minutos. Está en ascenso la temperatura. La nota hizo agua. 9-4 y el viento moderado del este-noreste a 26 kilómetros. La térmica 2 grados. Espacio publicitario.